Como ustedes saben y como lo habíamos anticipado, en virtud de que la ola de contagios en la provincia de La Pampa es claramente creciente, estábamos con la posibilidad de que a partir de decisiones que se toman desde el Gobierno Nacional en conjunto con todas las provincias y a su vez basados en claras evidencias científicas y epidemiológicas, podría haber departamentos de la provincia de La Pampa de que o cambiaran de calificación y a su vez al cambiar de calificación podrían tener mayores restricciones. Eso fue observado a partir del dictado del nuevo DNU del día viernes a la noche. El día martes, inmediatamente en la vigencia, nosotros comunicamos los efectos que tiene en la provincia de La Pampa, porque tenemos muy en claro de que las leyes se cumplen, hay que respetarlas. Nosotros no discutimos ninguna ley, salvo algún sector que puede estar involucrado y que puede hacer uso de lo que establece la Constitución, de reclamar ante que corresponde. Quien hoy revisa la constitucionalidad o no, la legitimidad o no, la legalidad o no de las leyes del Poder Judicial. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo cumplir. Más allá que por ahí hay algunos ejemplos a nivel país de que no marcan esto y que le hacen un gran daño a la democracia, un gran daño a la institucionalidad, incumpliendo la normativa. En lo que corresponde a nosotros, como siempre lo hemos hecho, hoy hemos disparado distintas alternativas que tienen que ver con paliar a todos esos sectores económicos que han, a partir de la restricción del trabajo o restricción de horario, han sufrido consecuencias negativas desde el punto de vista económico. Por eso, en el día de hoy, en el sector específico que vos planteabas, fueron convocados por el Secretario de Deportes para analizar la situación y para hacerles saber cuál es la alternativa, cuáles son las ayudas económicas que pone en marcha una vez más el gobierno provincial. Y hablamos de una vez más porque podemos detallar un montón de los créditos a tasa cero, los repro para los empleados, los créditos que a su vez nosotros pusimos en marcha a partir del desarrollo social para aquellos emprendedores, empresarios que no están bancarizados, que no pueden acceder a los créditos del Banco de La Pampa a través del Ministerio de Desarrollo Social. En base a eso, estamos planteando un sinnúmero de alternativas para, como les decía hoy, no tratar de paliar las consecuencias negativas que tienen estas medidas sanitarias que no tienen ni más ni menos que el principal objetivo, que es cuidar la salud. Esto no es hecho con ninguna intencionalidad, sino que claramente con la responsabilidad institucional que tiene el presidente, que tienen los gobernadores, de cuidar la salud como uno de los valores supremos de la vida en sociedad. Así que en ese sentido, más allá de las manifestaciones, son válidas, estamos en democracia, nosotros vamos a ayudar a todos los sectores económicos como corresponde y en virtud también de la actividad que están desarrollando. Muchas veces, cuando nosotros ponemos en marcha distintas alternativas que tienen que ver con la evolución del negocio, el giro mensual de cada uno de los negocios, vemos que no se corresponde el perjuicio que por ahí se expresa ante los medios de prensa, no se corresponde con lo que es el informe mensual de la facturación de esos negocios. Entonces, cuando el Estado tiene que dar respuesta, tiene que dar respuesta en virtud de la posición de cada uno de los contribuyentes ante el fisco. Por eso, muchas de las respuestas que hemos dado no han sido utilizadas por algunos sectores de la economía. Por eso, cuando hablamos del subsidio al trabajo, en el caso del RECRO o en el caso de ayudas que hemos llevado adelante nosotros desde el gobierno provincial, vemos que existe una gran informalidad. Entonces, nosotros no vamos a desconocer de la crisis económica, pero también desde el Estado somos responsables. Nosotros damos respuestas en virtud de lo que existe para el Estado, que es la posición mensual en cuanto a la facturación. Y también cuando planteamos ayudas económicas para ayudar a pagar el salario de los empleados, hablamos de la formalidad del empleo también. Por eso hemos puesto en marcha un programa que a partir de una ayuda mensual de 15 mil pesos por mes lleva a ayudar a todos los empresarios a formalizar el trabajo. Pero la respuesta es la de siempre. Vamos a seguir acompañando con, en este momento, a las 10 de la mañana se juntaba el secretario de Deportes para informarle a los propietarios de los gimnasios cuál era la ayuda del gobierno provincial. De la misma manera que hemos hecho con los gastronómicos, de la misma manera que estamos trabajando con el sector de hotelería y de la misma manera que estamos trabajando con todos los sectores también de que tienen que ver con actividades económicas, ¿no? También el día de en la mañana del día la Secretaría de Cultura en una reunión de trabajo iba a comunicar a los sectores que tienen que ver con la cultura y cuál era el aporte que podía hacer el gobierno provincial para, en cierta manera, paliar, digamos, los inconvenientes que trae esta medida restrictiva a la actividad económica. Sergio, te consulto por el pedido de UTELPA en cuanto a la presencialidad. ¿Se está analizando? ¿Se va a tomar alguna decisión? ¿Va a haber algún cambio en cuanto a la presencialidad en las aulas a partir del pedido que hizo el gremio docente? Cuando iniciamos el ciclo lectivo y en virtud de la experiencia que tuvimos el año pasado, pusimos en marcha distintas medidas y también distintos mecanismos que íbamos a disparar a partir de que avance la ola de contagio. En virtud de eso, una de las principales decisiones que tomamos era separar toda la actividad educativa en burbujas que no superan el promedio de alrededor de 11 personas por burbuja. Tenemos en la provincia más de 7.600 burbujas funcionando. Inmediatamente se constata de que hay un caso positivo en una de las burbujas, inmediatamente se suspenden las clases. O sea, aislar una burbuja es suspender las clases. Hoy en la provincia de La Pampa hay suspensión focalizada y temporal de clases. Desde que empezaron los contagios. Hay 214 burbujas aisladas. Porque el principal objetivo es cuidar la salud a partir de un escenario en el cual el Estado debe garantizar la educación. Por eso creo que tenemos que ser inteligentes. Tenemos que analizar absolutamente todas las alternativas, todas las variables en las cuales se maneja el análisis de la situación. Si ustedes recién me veían, yo le quería de la carpeta que tenía aquí, Julio Nazán, para que ustedes vean, lo que hacemos un análisis diario, es subir monitoreado por el área de salud. Esta información que ustedes ven aquí, está toda la que es la actividad económica, lo que es la actividad educativa, localidad por localidad, y a su vez el informe de cómo está cada una de las localidades y cómo impacta en cada una de las burbujas lo que es la ola de contagio en cada una de las localidades. Que la enorme mayoría no se generan en la educación. Así como no se generan en la actividad económica, tampoco los contagios se generan en la educación. Por eso, si uno analiza hoy el porcentaje que nosotros tenemos al día viernes, el último día de actividad escolar, ¿no? 2,8 en la provincia de La Pampa de las burbujas, para dar precisos. Un dato que de 7.621 burbujas, hay 214 que están aisladas. 214 burbujas aisladas y cuidadas. Cuidadas para que eso no signifique mayores contagios en las escuelas. Por eso lo voy a repetir, la suspensión temporal y focalizada de la presencialidad de las clases está vigente y se hace operativa desde el primer día de clase, porque es el principal objetivo. Y nosotros analizamos situación por situación, con los números, con las estadísticas, no con la vivencia o las experiencias que pueden tener distintas personas. Nosotros analizamos con criterio estadístico, preservando la salud, pero también preservando la educación de nuestros hijos. Y a su vez, localidad por localidad. Una de las principales localidades que ayer, para dar nombre, tuvo, digamos, en virtud también, nosotros analizamos también la cantidad de contagios en virtud de la población. No es lo mismo 100 casos o 90 en Santa Rosa que 40, 50 en otra localidad mucho más chica. Y una de esas localidades, los casos positivos de ayer, el 90% eran casos de contacto de aquellos ya aislados. Entonces la repercusión, la onda expansiva que tienen eso, es menor. Por eso nosotros analizamos absolutamente todas las alternativas. De todas maneras, como siempre, nosotros hemos aportado al diálogo y mostrando permanentemente el por qué tomamos decisiones. En el día de mañana hemos convocado los tres gremios que nos quedan los trabajadores de la educación para juntarnos como, y para evidenciar datos y, como siempre, mostrarles con estadísticas de que los principales responsables y quienes tenemos la mayor misión, que es cuidar la salud de los colombianos, somos los gobernantes. No vamos a cometer locuras, pero tampoco vamos a dejar garantizar la educación para nuestros chicos.